Antes de todo, pido disculpas por los errores que pueda yo cometer en mi intervención. Mi nombre es Lucio, de Totontepec, Mije. Y pido disculpas porque he escuchado y he leído que tras frontera, muy concretamente en Ginebra, Suiza, en una reunión de la ONU con motivo de la Declaración de los Derechos Indígenas, se escuchó un nutrido y prolongado aplauso a personas, a individuos que impulsaron fuertemente los derechos indígenas universales. Yo creo que en este Congreso y en esta tierra, a lo mejor para desestresarnos un poquito, pudiésemos pararnos y, si ustedes así lo tienen a bien, que aquí también se escuchen los aplausos a las organizaciones que dieron hincapié al pensamiento y a la vida de los pueblos, en la palabra que hoy nos ha convocado. Para ello, y humildemente pido que podamos aplaudir a Floriberto, a Jaime, y a Joel. Gracias. Mencioné a estos tres personajes que siempre van a permanecer en la vida, en el pensamiento nuestro, y lo di en ese orden: Floriberto, Jaime y Joel. Floriberto desde Codremi, Jaime desde Unosco, Joel desde Uquencauquen. Agradeciendo de antemano algo que fue muy difícil controlar mi emoción, quiero pasar al siguiente punto. El Nemuk Tukmuk Unchkin. Esa palabra, el Nemuk Tukmuk Unchkin, es mije. Nemuk, reunión. Tukmuk, entre todos. Hochkin, vida. La vida entre todos. Por no quererle darle el nombre que se le encontró y que los convocó a ustedes para llegar aquí. El Nemuk Tukmuk Hochkin. Me parece pertinente decir o proponer a la mesa que trabajó con sede aquí en Guelatao, cuando hablaron de autoridad, noto una ausencia. Noté una ausencia de algo que es el parteaguas de la autoridad en nuestras comunidades. No escuché el ejercicio de autoridad como servicio. Y si no entendemos a la autoridad como servicio, todo lo demás no tiene sentido. Es necesario dar, porque debe ser de abajo hacia arriba. Esta propuesta de la autoridad como servicio es de nuestros pueblos, es en la práctica que hemos tenido. Y esto lo comparto porque tanto ha sucedido con los rarámuris, que son los que en un momento enumeraron esto que les estoy diciendo: autoridad como servicio y no como dominio. A mí me gustaría que, si no ahorita, se reflexionara sobre esto, o en lo posterior si ustedes gustan. Pero sin esa palabra no conceptualizo autoridad en nuestros pueblos indígenas. También me atrevo a sugerir a la mesa que trabajó educación en la ciudad de Oaxaca que volteen a ver las experiencias exitosas desde mi punto de vista, pero que no hubiese sido posible los éxitos de ellos sin esa palabra que acabo de emplear, que es el servicio, aunado a vocación. Nunca escuché la palabra vocación en la exposición de educación de la mesa de educación. Si no existe este sujeto colectivo que va a dar su servicio, pero porque lo siente y lo quiere dar, porque quiere estar y porque le gusta darlo, ese individuo se vuelve individualista y es el del reloj. Entra a las 8, sale a las 2 y se olvida. Llega la quincena, hay que ir a cobrar y se olvida. No está la palabra vocación. No la escuché. Mas sugiero a la mesa y a los que vinieron a dar su palabra acá, sugiero que se acerquen, investiguen cómo se fundó la escuela secundaria incorporada por patronato en Yalala. A finales de la década de los 50, puedo equivocarme, 58, 59, más o menos. Y tienen ustedes, viva las personas que le pueden dar esa experiencia. Fue la primera secundaria en toda la sierra llamada Norte y que dio servicio al pueblo zapoteco, al pueblo chinanteco y al pueblo mije. Volteen. No les va a quedar muy lejos. Investiguen dónde pueden encontrar al profesor Wilfrido Sánchez Contreras y dónde pueden encontrar al profesor Román Jiménez Mazas. Les dará amplitud y también, obviamente, a uno de los personajes que mencioné anteriormente, originario de Yalala. Allá hay una experiencia exitosa que conlleva todo lo de Nmuk Tukmuk Hochken. Lleva todo, no quiero decírselos, véanlo y verán. También acérquense a la experiencia de la secundaria, me parece el sol de la montaña o la luz de la montaña, algo así, la secundaria de Tlahuitoltepec. Y si pudieran acercarse a la experiencia del Instituto Comunitario Mije Kong Hoy de Totontepec. Ahí les paso al costo, porque ahí conlleva vocación y servicio. Vocación y servicio, sencillo. Cuando al profesor Wilfrido Sánchez Contreras le asignaron la dirección comisionada de Yalala como maestro de primaria, al llegar le leyeron la cartilla en la comunidad. Vas a servir en la primaria, pero también vas a dar tu tequio en la secundaria por la tarde. Hacer el viaje de gestoría de 12 horas de Yalala a Oaxaca en una brecha que entre empujones al autobús, bajarse, empujar, subir, llegar acá empolvado y de aquí a México, porque en México estaba la dirección de escuelas particulares. Imagínense el viaje de ir allá y regresar para gestionar todo lo que tenía que ver con la secundaria particular de Villa Hidalgo, Yalala. Finalizo en este ejercicio del Nemuk Tukmuk Huchkin, que sin el servicio, sin el sujeto colectivo y sin la vocación, es difícil que podamos comprender cómo es la vida dentro de las comunidades y que tiene que ser llevado de la comunidad a las instituciones, no de las instituciones hacia la comunidad. Los saberes más importantes fluyen allí, pero fluyen no entre pétalos de rosa ni entre hojas secas del encino, que cuando camina uno es un colchoncito bonito para transitar. No, está lleno de espinas, está lleno de piedras. Y bien saben ustedes que la piedra más que se opone, pues es el mismo Estado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Martínez Santiago. Soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional en el CIDIR Oaxaca. Bueno, mi intervención va a ser más un comentario sobre lo que se ha venido escuchando durante estos dos días. Cito al profesor Jaime Martínez Luna. Decía que la comunalidad, o al menos el concepto de comunalidad, estaba en proceso, ¿no? No tenía un concepto como tal, como el que se puede encontrar en cualquier diccionario. Yo lo considero como trabajo colectivo, ¿no? El quehacer del trabajo colectivo. Él mencionaba respeto, asamblea y reciprocidad. Esta reciprocidad espero que también abarque la reciprocidad hacia el medio ambiente, porque se ha hablado sobre la lucha que hay por la salud territorial. Bueno, hay un dicho que dice: piensa global, actúa local. Y si partimos de ahí, podemos resolver dos preguntas que se cuestionaron durante estos dos días. ¿Cómo podemos llevar la comunalidad a la ciudad y contra quién nos enfrentamos? Bueno, nos enfrentamos a una masa capitalista, ¿no?, en la que estamos inmersos. Pero principalmente nos enfrentamos a nosotros mismos, porque somos nosotros quienes tenemos la decisión de dejarnos capturar por ese capitalismo o adaptarnos a él. ¿Por qué digo adaptarnos? Porque en el momento en que yo percibo o siento el temor de un sismo de mayor a 7 grados, lo primero que voy a hacer es agarrar el teléfono para saber cómo está mi familia. ¿Y quién me está dando esto? El capitalismo, ¿no? ¿Cómo puedo tener yo ese control de mí mismo para saber de qué hacer uso y de qué no? Nuevamente, piensa global, actúa local. Hablamos de la salud del territorio, pero vemos solamente lo que hay aquí, no vemos lo que hay allá afuera, porque si viéramos lo que hay allá afuera, y pongo como ejemplo, durante estas dos horas que hemos estado, he visto esos focos prendidos durante un largo tiempo, ¿no? Que sabemos cómo se produce la energía a partir de combustibles fósiles, de la energía nuclear, y sin embargo, los veo ahí sin necesidad de, bueno, sin esa necesidad de que estén encendidos, ¿no? Con un pequeño foco que apaguemos, son esos pasos que vamos dando hacia la comunalidad, hacia la compartencia con los demás, quizá no con la localidad porque aquí no está afectando, pero con los que están más cerca de donde se está produciendo esa energía. Soy de formación arquitecto y quizá por eso mi comentario va más dirigido hacia ese aspecto. Entonces, si queremos llevar la comunalidad a las ciudades, empecemos por nosotros mismos, ¿no? A ver qué estamos haciendo, porque comunalidad se puede llevar a cabo a partir de dos personas. Entre tú y yo, nosotros tenemos algo en común, podemos llevar a cabo un diálogo, podemos llevar a cabo un trabajo colectivo. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anaí y vengo de la Universidad Veracruzana. Yo tengo una pregunta, pero no solamente para las personas que nos presentaron las relatorías, sino para que lo reflexionemos entre todos y pues si alguien quiere dar la respuesta o compartir su opinión respecto a ella, pues creo que estaría muy bien. Y la planteo porque creo que en el marco del foro regional teníamos una concepción de la comunalidad muy romántica, ¿no? Y por ahí lo comentábamos un poco como Carlos Marx pensaba al socialismo o al comunismo, ¿no? Como la sociedad ideal o el modo de vida ideal. Entonces, mi pregunta es, ¿qué prácticas o qué características de la vida comunal se pueden modificar o deban ser expulsadas de ella? Y si existen otras prácticas que tengamos que adoptar o adaptar, bueno, adoptar y adaptar a la vida comunal para que sea como el camino más viable, ¿no?, a esa sociedad ideal que todos deseamos. Buenas tardes a todos. Hace acto de presencia en este lugar uno de los dos Méxicos en que se ha dividido este país. Este es el México que defiende la originalidad de esta nación, que defiende la naturaleza, que siente que este país se está acabando. Los aquí presentes saben que otro sistema, el extranjero, las transnacionales, se están tragando todos los recursos de este país. La gente que está acá, el México que está en este lugar, San Pablo Guelatao, está luchando denodadamente en contra de los que firmaron el Pacto por México. Los aquí presentes y los que tienen, coinciden con la conciencia, están luchando en contra de las reformas estructurales, en contra del despedazadero que los actuales regímenes han hecho de la Constitución. ¿Cómo se han reformado las leyes para despojar a las comunidades indígenas, al medio rural, al trabajador, a las amas de casa, al profesionista, de sus derechos? ¿Cómo se han reformado las leyes para facilitar el despojo a las comunidades indígenas y la entrega vía concesiones y privatización de los recursos de este país? Estoy seguro que de acá cada uno saldrá con la frente en alto, porque ha retroalimentado su convicción de lucha por este país. Ahí está un botoncito de prueba, de ejemplo, el municipio de San Felipe Huitzila, con cuyas agencias llevaron a cabo su asamblea para tomar el acuerdo sobre qué hacer con la orden de Alejandro Murat y las dependencias correspondientes para darle permiso a una compañía para que genere a través de sus instalaciones energía eléctrica. Entonces, aquí, por favor, queremos que sea muy puntual, no es un espacio para hacer discursos, queremos que sea muy puntual para que tengan la palabra los demás, no es una falta de respeto. Vamos a terminar ya, cuando usted habla, nadie le dice nada, Lúzcase como pueda y nadie va a decir nada. Entonces, ahí están las comunidades indígenas defendiendo. Aquí estamos nosotros también defendiendo. Hay un régimen que está entregando los recursos de este país a las compañías transnacionales, al capitalismo. Sí, gracias. Queremos que sean muy puntuales para tener la oportunidad todos. Ya habrá espacio en las mesas para mayor discusión, entonces no es una falta de respeto, simplemente es darle mayor dinamismo a esto y en las mesas llama de manera muy particular, tendremos más tiempo para discutir cosas muy puntuales. Gracias. Buenas tardes. Adelante, sí. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos, hermanos, hermanas. Yo me llamo Raquel Gutiérrez, vengo de la Universidad de Puebla y somos parte de lo que fue el primer comité organizador del primer comité congreso de comunalidad. Entonces, en primer lugar, dar aquí con varios colegas que hemos llegado de Puebla, lamentablemente llegamos un poco tarde, pero dar un saludo y decir que estamos sumamente alegres, sumamente contentas de poder estar aquí en este segundo congreso, que nos parece muy interesante la manera como se está articulando este diálogo, que es un ensayo distinto que saludamos, que vamos a poner lo mejor que nosotras podamos para también contribuir a esto. Y el punto que quiero poner, bueno, son dos puntos. El primer punto que quiero poner es el que al menos en la manera como nosotros estamos también trabajando la idea de lo común, de la lucha por lo común, de la producción de lo común, es justamente incluir, aprendiendo de la comunalidad, de la manera como viven pueblos indígenas de la tradición oaxaqueña, aprendiendo fuertemente de eso, entenderlo como lucha. Y en ese sentido me sentí muy identificada con lo decía el profesor Lucio hace un rato. La tradición de la comunalidad viene de esa lucha por los recursos materiales en toda esta zona. Viene del Codremi, viene de los grandes esfuerzos en toda esta región por defender sus recursos forestales. Viene de una enorme tradición de lucha del pueblo mexicano que lamentablemente se ha visto perdida, se ha visto agredida a lo largo de los años, por toda esta campaña de despojo, por toda esta manera en la que se ha codificado la política como secuestro, como gandayés, como una manera cerrada en un sistema de aparato político brutalmente ajeno a la necesidad de la gente. Entonces, el ejercicio que nosotras tratamos de trabajar también desde nuestro propio lugar, en, digámoslo así, nuestro pequeño territorio universitario que es muy poco amable, es trabajar las posibilidades de crear común, de crear capacidad colectiva de intervenir en el asunto público. Y eso siento que estamos trabajando acá. La segunda cosa que quiero poner en discusión es que nosotras sentimos que es muy importante recuperar y poner en el centro la lucha de las mujeres. La lucha de las mujeres para visibilizarla, para empujarla, para impugnarla. Y esa es una lucha que no divide. sino que nutre, que empuja, que sana, que alienta. Entonces, mañana, y eso es un poquito de propaganda, ya lo diremos después, pero quiero ponerlo en el centro, hemos auspiciado, hemos alentado, hemos pedido al comité organizador que nos permita tener tanto una mesa sobre las luchas de las mujeres a lo largo de la tarde de mañana, 8 de marzo, y también pedido permiso para realizar alguna ceremonia para podernos sintonizar con la lucha de las mujeres en todo el continente y en todo el mundo, que mañana va a tener un momento potente para pensar y para plantear que las violencias tienen que ser paradas, que las violencias no pueden ser aceptadas y que este asunto de las violencias tenemos que tomarlo en serio en nuestros lugares donde tratemos de construir común, pero también construyendo capacidad pública para hacer fuerza juntas. Esos serían mis puntos. Muchas gracias. De hecho, el día de mañana está planeado a las 8 de la mañana, según los organizadores. Esta ya tiene un título, Atizar el Fuego, en el sentido de la lucha de las mujeres, las compañeras, a las 8 de la noche en Cineto, me parece que va a ser el evento. Mañana 8 de marzo, ¿sí? Mañana. Ok, entonces ya está por ahí circulando el evento especial. El título es Atizando el Fuego, es decir, esta lucha de las mujeres, que es eso, atizar el fuego. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, buenas tardes. Dios me pana ni homada. Yo soy de la comunidad de Totontepec también, vengo de la Universidad de Guadalajara. Sumarme rápidamente al exhorto que se está haciendo de que cuál es el objetivo de venir acá, ¿no? Hemos venido a aprender del Nemuktukmun Honchkin, de la comunalidad. No hemos venido a enseñar nada, no hemos venido a salvar a nadie, y es en especial a los compañeros de la sección 22. Yo crecí ahí en un seno de profesores rurales, crecí en las marchas, los admiro muchísimo, pero quiero decirles que hemos venido a aprender de las comunidades. No nos va a salvar nadie. Y en ese sentido no podemos estar divagando. La comunalidad no es la libertad de Freire, no es comunismo, no es socialismo. La comunalidad es comunalidad. Tiene ciertas características que se han teorizado, y en ese sentido estoy de acuerdo con el compañero de que tenemos que estar conceptualizando. Sin embargo, creo que se equivoca. Este no es un concepto de los 90s, este es un concepto de los 70s. No podemos olvidar 20 años de luchas. Podemos llevar ciertos aspectos de la comunalidad a donde querramos, a eso venimos, pero un aspecto no hace comunalidad. Asociarnos no es comunalidad, es colectividad. Tenemos que entender, como se platicó en Tlahuitoltepec, que no se puede entender comunalidad sin territorio, y lo que podemos hacer es llevar aspectos de la comunalidad, pero la comunalidad está localizada en los pueblos oaxaqueños. Lo otro son esfuerzos notables, loables, tenemos que establecer vínculos y esfuerzos comunes, pero no vamos a robarnos el concepto ni la forma de vida de las comunidades. Y una felicitación a la compañera de Comitancillo, me llenó su participación, me llevo la fuerza con que enunció esta denuncia particular. Gracias. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Mientras llega el micrófono aquí con el compañero, sí, el evento se llama Echando Leña al Fuego de Nuestra Lucha. Es una fogata entre mujeres, pero también están invitados los compañeros. Es a las 8 de la noche en el estacionamiento de Ecoturismo, que está a la orilla de la laguna. Se ve enfrente luego ahí el estacionamiento. Ahí va a ser mañana a las 8 de la mañana. Es Echando Leña al Fuego de Nuestra Lucha, fogata entre mujeres, pero también podemos estar ahí para compartir también. No, 8 de la noche. No, es 8 de la noche, es una fogata. 8 de la noche. No, es 8:00 p.m, perdón. Ahora sí. Bueno, compañeras y compañeros, mi nombre es Juan Aventaño Ramírez, soy de la región Trique, de la comunidad de Santo Domingo del Estado y vengo también del Centro de Investigación y Desarrollo Educacional, AC. El día de hoy estamos escuchando acerca de la comunalidad y me parece un tema muy importante que se tiene que discutir de manera colectiva. Ese es el sentido, creo. Y la comunalidad no se da de la misma manera en todas las comunidades del estado de Oaxaca ni en otros estados. Creo que tienen unas características muy especiales y debemos reconocer. Sin embargo, yo creo que debemos de precisar un poquito acerca del tema de educación. El tema de educación aquí acabamos de escuchar ya la lectura de las relatorías y parece que la escuela no está haciendo lo que debe de hacer. Aquí no escuché yo de que la escuela tiene que salir hacia la comunidad y aprender, sino que queremos enseñar a la comunidad en la escuela. Y creo que es una visión equivocada porque en la escuela prácticamente no se enseña la comunalidad. Tenemos que salir a la comunidad a aprender porque de ahí es donde está la comunalidad. De esa manera es como aprendemos. No se puede entender de otra manera la comunalidad. Es vivir, no se necesita teorizar, no es una ideología nada más de aprender y repetir. Se necesita vivir la comunalidad, se necesita participar, se necesita dialogar, se necesita también hacer que las cosas sean dinámicas en la escuela, en la comunidad. De esa manera entendemos una educación que necesitamos aprender de la comunidad. Hay mucha gente que quiere enseñar la comunalidad en la escuela, entre las cuatro paredes, cuando la comunalidad no está ahí. Está en la milpa, está en los baños temazcales, está en las asambleas, está en el sistema de cargos, en cambio de autoridades. Hay muchas cosas que tenemos que aprender de la comunidad para que esto realmente sea convergencia. Acerca de la autoridad, tenemos que aprender que la asamblea, como máximo órgano de decisión, una autoridad que no cumple con los mandatos de una asamblea no sirve para gobernar. Así de sencillo. Yo vengo desde abajo, yo fui topil, fui agente municipal, secretario municipal, y actualmente soy presidente del Consejo de Bienes Comunales de mi comunidad. Y aquí estoy. Es un proceso que tenemos que ir aprendiendo en todo este caminar en el sistema de cargos. No es nada más llegar, como decía un compañero, llegar al poder para mandar. Al contrario, somos el mozo de la comunidad. Tenemos que obedecer la asamblea para que de esa manera nos respeten. Queremos ganar respeto con golpes, no se gana de esa manera. Se gana gobernando de acuerdo con el mandato de la asamblea. Esa es la verdadera comunalidad. De lo contrario, ninguna autoridad puede gobernar si falta a la asamblea. Esto que nos quede claro, compañeros. Y por último, acerca del territorio. No todas las comunidades tienen los mismos conflictos territoriales, pero sabemos que en mi región las avionetas andan muy seguido porque desde arriba están tomando fotos porque hay zonas mineras. Pero la gente no entiende así, piensan que qué bonito que ya anda avioneta en nuestro cielo, pero en verdad están haciendo estudios para poder explotar y ahí están las empresas transnacionales. Como propuesta, compañeros, que todas las comunidades indígenas, tengamos o no zonas mineras, tenemos que unirnos para luchar porque esta es una lucha colectiva. De esta manera quiero terminar. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo para aprovechar el tiempo que tenemos todavía? Muy buenas tardes, mi nombre es Hortensia, yo vengo de la Universidad Autónoma Chapingo y soy originaria de una comunidad del estado de Oaxaca que se llama Quioquitani. seguramente la mayoría pues no la de ubicar, porque es una de las comunidades o municipios, mejor dicho, más pequeños del estado, con solo 500 habitantes. Antes que nada, coincido con muchos de los compañeros que acaban de hablar y asimismo agradezco poder estar en este evento, porque quiero decirles que apenas estoy descubriendo lo que significa la comunalidad a pesar de haber vivido y nacido en la comunalidad. Esto pues se dio a raíz de que pues yo entré a una universidad agronómica y que me interesé por esta parte y que actualmente también estoy haciendo un estudio en referente a ello en mi comunidad. Y quiero decirles que puedo decir que soy un ser comunal por haber nacido en una comunidad comunal, pero justo ahora no estoy viviendo en la comunalidad y a mí me gustaría que en este evento estuvieran los seres comunales que están viviendo en ese modo de vida. Y estamos hablando y teorizando y, como lo decía, estoy aprendiendo cosas teóricas de la comunalidad y cuando lo traslado al caso de mi comunidad, veo que es cierto, se presentan muchos de los problemas que están comentando en todos los aspectos, en educación, territorio, etcétera. Entonces, nada más como una reflexión presencial, me gustaría que levantaran las manos las personas que son originarias de una comunidad comunal. ¿Y quiénes viven en esa comunidad y están viviendo, es decir, están viviendo en comunalidad? Casi los mismos. Sin embargo, muchos, por ejemplo, que estamos aquí también somos estudiantes o por alguna u otra razón estamos fuera de esta comunalidad. Y sin embargo, pues si estamos aquí también es porque nos interesa darnos cuenta de nuestra realidad y volver a ello y vivir en comunalidad. Y también he escuchado mucho esta tendencia de decir que vamos a llevar la comunalidad, cómo extrapolarla. Y como bien lo decía el compañero, no se puede, o bueno, aún no acabo de comprender cómo pudiera llevarse a cabo, porque la comunalidad sienta sus bases, o yo lo entendí así cuando empecé a conocer esto, sienta sus bases de forma jurídica, desde el momento en que en la Constitución se estipulan tres tipos de propiedades: social, pública y privada. Y en la social se presenta la ejidal y la comunal. Y entonces es el primer principio que yo veo en mi comunidad y en otras, la propiedad jurídica. Y cuando hablamos de todo este entorno, en este campo semántico, entonces es cuando resulta difícil decir que vamos a trabajar en la ciudad de forma comunal. Y entonces creo que si queremos vivir así, pues lo viable sería que nos fuéramos a una comunidad. ¿Alguien más? Ahí están dos compañeros. Muy buenos días, soy de Tlahuitoltepec. Acabamos de llegar porque fuimos sede y organizadores del congreso. Y como es la comunalidad, pues hay que dejar bien la casa cuando hay visitantes, dejar ordenado, entregar todas las cosas que usamos. Por eso venimos llegando. Y bueno, allá también, a pesar de que no estaba en los ejes, se discutió el tema de la comunicación comunitaria, comunal. No se contempló y nuestra compañera me parece que no ha llegado. Y hay que... no sé qué pasó, pero al escuchar ahorita que veníamos, ya están los dos compañeros que también fueron nombrados en la mesa. Pero quisiera dar como un panorama general de lo que se discutió en relación a la comunalidad y los medios comunales y medios comunitarios, ¿no? En principio se hablaba de que habría que entender que los medios de comunicación que se ejerce desde los pueblos, desde los territorios, en cuanto a la radio, la televisión o el video, son solamente instrumentos de comunicación, y que habría que rascarle, habría que repensar la comunicación o el tipo de comunicación que se vive en la comunidad, que se vive en los territorios. Y se decía también que esta comunicación está íntimamente relacionada con el territorio. Nosotros, como pueblos y comunidades indígenas, construimos un lenguaje, construimos una forma de comunicación con el territorio, y uno de los instrumentos trascendentes, de una de las grandes, unos grandes inventos de nuestros abuelos es la lengua, ¿no? La lengua implica el nombrar el mundo, el nombrar en cómo entendemos al mundo, ¿no? Entonces, se hablaba también en esa parte, ¿no?, de que habría que profundizar qué entendemos por comunicación desde los pueblos y comunidades indígenas. No solamente es el acto o el hecho de hablar, agarrar el micrófono y hablar, ¿no?, sino qué estamos comunicando. Y por otro lado también, que a pesar de la invasión de los medios monopólicos nacionales que están cada vez más penetrando en nuestros territorios, tanto la televisión satelital por cable y ahora el internet, nos preocupa lo que se está consumiendo con nuestra juventud, con nuestra niñez, qué está consumiendo en los medios de comunicación. ¿Cómo entonces repensar el uso de los medios de comunicación para que esto se pueda revertir, o al menos hacerle frente, ¿no? Entonces, se hablaba de experiencias de que se puede usar los medios para volver a hablar nuestra lengua, ¿no?, a mostrar que hay otras maneras y formas de nombrar el mundo, y que hay otras maneras y formas de pensar el mundo. No solamente es el mundo occidental o es la academia que nos va a iluminar, ¿no? Entonces, también en ese sentido se cuestionaba el término de comunalidad, cómo ahora la academia cada vez más está alejado de las comunidades. Teorizan en cuatro paredes o se van a los congresos y dicen que ahí se va a resolver el problema de las comunidades. Habría que repensar el papel de la academia y en relación con los pueblos y las luchas y los procesos sociales. No podemos seguir hablando de una academia neutra, ¿no? No podemos seguir hablando de una academia imparcial que está pensando solamente en que tiene que ser objetivo y en que tiene que ser científico, ¿no?, para decir y para validar un tipo de conocimiento. Entonces, se cuestionaba toda esa parte, ¿no?, de cómo los investigadores pues llegan a ser solamente a observadores. También habría que repensar entonces el tema de la investigación. Y se hablaba también allá de que los medios son importantes para problematizar el papel de los investigadores y la gente que vive en la comunidad. Entonces, también se hablaba ya que este tipo de encuentros debería hacerse en comunalidad. Un compañero veterano de la comunicación en la región, Tebetamix, decía: aquí no se cumplió la comunalidad. Aquí no pudimos vivir en comunalidad porque el Congreso debería ser y hacerse en comunalidad. Aquí deberíamos de comer todos en un mismo espacio, deberíamos de dormir todos en un mismo espacio, deberíamos de hacer fiesta colectiva, y solamente venimos a un espacio donde pues cada quien se va a ir a ver dónde va a ir a dormir. Ese fue también el cuestionamiento del compañero. Hay cuatro pilares ahí que él reflexionaba, que la comunalidad da. Hay que hacer la fiesta, hay que llamarnos, hay que entendernos en la diversidad y hay que unirnos a platicar, ¿no? Hay que escucharnos, hay que trabajar en colectivo. Entonces, eso también se cuestionaba, ¿no?, que hay que, si le apostamos a esta idea de la comunalidad como un nuevo referente para una humanidad diferente, y se concluía también que no solamente hay una comunalidad, hay comunalidades, ¿no? Hay formas de ver y relacionarse con el otro, pero lo que sí se compartía es que se le apuesta a una forma de vida y una forma de relacionarse con el otro, más humano y de respeto hacia la madre tierra. Esa era como una de las conclusiones que se llegaba, ¿no? A pesar de que decían otros compañeros y compañeras, nosotros vivimos en espacios urbanos, ¿es posible la comunalidad? Y decíamos, es que no les podemos ir a enseñar lo que nosotros vivimos en nuestros pueblos. Ustedes tienen que aprender y cuestionar qué es lo que los hace más individuos, qué es lo que los provoca a que sean indiferentes al vecino, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son cosas que dejaba esta discusión y cómo cada vez más decimos, exigimos, necesitamos tener medios de comunicación, acceso al internet, pero también se cuestionaba que cada vez más nos individualiza. Cada quien aquí tiene un teléfono celular que está ahí metido, ¿no? Ahí está su mundo también. Entonces, ¿cómo tenemos que comunalizar los medios, ¿no? Ese también era el tema que se hablaba en esa parte, porque ahí nos interesa también, ¿no? Que finalmente la radio, la televisión, que también en este proceso de conceptualizar que se da en Guelatao, en Tlau y en otras partes, viene acompañado de la apropiación de los medios, ¿no? Al empezar a escribir la lengua es también una invención, una apropiación de un instrumento que es el alfabeto castellano para poder escribir la lengua ayú, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo usar los instrumentos de dominación para poder fortalecer las prácticas comunitarias, las prácticas comunales, ¿no? Gracias. Bueno, le damos la palabra a la última compañera para ya después pasar a dar por terminado esta primera sesión con algunas informaciones que tenemos aquí. Buenas tardes, mi nombre es Rosa González Bautista, soy de una comunidad originaria de la Mixteca, que se llama San Pedro Añañe, que en mixteco quiere decir lugar de coyotes. Actualmente vivo en mi comunidad de tan solo 205 habitantes y soy maestra rural con 24 años de servicio. Pues el concepto de comunalidad no se puede trasladar a ninguna parte. Discutíamos en Oaxaca, en la mesa número 1, la comunalidad se vive. Y desafortunadamente, por experiencia, les digo que cuando nosotros dejamos nuestra comunidad para ir a estudiar, te pierdes esa convivencia de lo que se habla de la asamblea, de las obligaciones en colectivo. Y creemos que el formarnos en una universidad y regresar a tu comunidad de origen significa equivocadamente que ya hemos avanzado. Sin embargo, por experiencia propia, sucedió que regreso a la comunidad de origen a los 6 años de servicio y miro a mi comunidad diferente. Y ya le veo los defectos y le veo también las virtudes. Llego a la asamblea de pueblo, porque ya tengo derecho a la asamblea, y empiezo a decir, no, que a la comunidad le falte esto, que el otro, que aquello, y empiezo a proponer. Y me dice un integrante del pueblo, están muy bien tus ideas, pero primero tienes que cumplir o servir, así, ¿no? Como dice, la autoridad es un servicio, tienes que servir con un empleo, un cargo, tienes que cooperar y tienes que ir a un tequio, al trabajo comunitario. Y cuando cumplas esos 3 requisitos, entonces tienes toda la facultad de opinar lo que quieras en la asamblea. Entonces, uno como estudiante, como maestro, nos reconocemos que en la comunidad no tenemos una categoría más, sino somos iguales. Sí, eres maestra, pero primero cumple en la comunidad. Y entonces ya empiezo a entender esa parte cuando ya empiezo a servir al pueblo en diferentes cargos, que no es una responsabilidad. Y la comunalidad no es color de rosa. El pueblo vive en tensión constante. ¿Y dónde se mira esa tensión? En las asambleas, porque hay que discutir la vida del pueblo, la autoridad, los problemas internos de la sociedad. No, en la asamblea se discute hasta si don Pedro puso una cantinita por ahí y los abusos tanto del que vende como el que consume. Y eso se discute en la asamblea. y también se discute porque no estamos exentos de la aculturación, ¿no? Estamos viendo qué cosas que nos llegan del exterior, qué nos están beneficiando y qué nos están perjudicando. Y se discute en la asamblea. El tema de salud se discute en la asamblea. Entonces, la comunalidad, como dijimos en la mesa 1, se tiene que vivir. ¿Sí? Pasaron los años y empecé a cumplir cargos desde el más chico y en el 2016 el pueblo me pone a prueba, ¿no? Y me dice, como eres una mujer de conocimiento y ocupaste varios cargos, ahora te vamos a nombrar autoridad del pueblo. Y fue un reto muy fuerte. Dirigir a un pueblo no es cuestión fácil, porque vives en el pueblo y el pueblo te señala tus errores y el pueblo te dice, vamos a hacer limpieza de todo el pueblo, de sus calles, etc. Pero ¿quién va a tomar primero las herramientas? Tú como autoridad. No importa que seas mujer, no importa que seas maestra, no importa que te ensucien las manos o las uñas o te llenas de, ¿no?, de las manos de callos. Vamos a regar el terreno comunal porque vamos a sembrar. Entonces, ahí uno va aprendiendo que nada, ni va a venir ningún gobierno ni nadie a salvarnos como comunidad. Porque existe el tequio, el trabajo comunitario, porque existe la guesa, ¿no? Ahí empiezas a entender, porque existe la guesa. Para los que vienen de otros lugares, la guesa es la mano vuelta, es decir, si un familiar muere, todo el pueblo va a ayudarme, económica y en especie. Porque si viene la fiesta del pueblo, todos nos vamos a repartir comisiones para llevar a cabo esa fiesta. Porque al final de la fiesta hay que limpiar el pueblo, que es lo que ya no pasa en la ciudad. Nuestras ciudades llenas de basura las calles, porque se ha perdido la comunalidad. ¿Existe comunalidad en la ciudad? Sí existe, pero nos hemos vuelto individualistas e indiferentes. Porque quienes somos de un pueblo y llegamos a vivir a la ciudad, nos olvidamos también que somos de un pueblo, ¿no? Y ya nos sentimos de otro nivel, equivocadamente. Entonces, este tema, cuando hablaba el maestro de la vocación del maestro, que el maestro tiene que servir, y a veces no pasa, ¿por qué? Porque los maestros perdemos el sentido de pertenencia y nos olvidamos que algún día salimos de un pueblo pequeño. Pero hoy está en la mesa eso. Tenemos una responsabilidad y un llamado a la conciencia para llegar nuevamente a este sentido de servir al pueblo como en años anteriores. Gracias. Bueno, por último, ahí está la compañera que no la habíamos visto y se acercó para darle la palabra aquí al micrófono a la compañera y con ello terminamos ya para dar algunas instrucciones de la jornada vespertina. Bueno, muchas gracias, con el permiso de toda la asamblea aquí presente. Antes de presentarme, permítanme agradecer el comentario de la maestra. Muchas gracias, maestra, por compartir ese conocimiento y a todos, al maestro Lucio, a todos los que han participado. Yo quisiera compartirles en la manera rápida de una anécdota cómo entendí la comunalidad, un poco porque me ha tocado ver y vivir esta bivalencia entre los padres que tienen que emigrar por necesidad, por hambre, por falta de recursos a la ciudad. Mis padres son de la Sierra Juárez, de aquí más adelante, los pueblos del Rincón, pero pues hace muchos años en la necesidad de migrar por la falta de sobrevivencia, por la falta de medios. Y bueno, pues ya nosotros veníamos ahí en el paquete, ¿verdad? Pero nos tocó estar y crecer en un medio muy distinto al que originalmente pertenecíamos. Con todo lo que eso conlleva y con lo que ustedes saben como citadinos y no citadinos, los que han podido vivir en la ciudad, saben la fuerte discriminación que eso causa. Y la falta de identidad que eso genera también en uno, ¿no? porque pasa uno por todos los ámbitos, desde la vergüenza, la no vergüenza, el reconocimiento y todas esas etapas como ser humano y sobre todo en este caso como mujer, ¿no? Entonces es necesario de repente sí hacer un alto y voltear nuevamente de dónde nace uno, en dónde quedó enterrado el ombligo. Esta parte de cómo entender la comunidad, a mí me tocó en una anécdota algo graciosa. En la Ciudad de México aprendí que si ves un borracho ahí tirado en la calle, pues lo pisas, ¿no? Y le dices, ay, flojo, huevón, lo que sea, ¿no? Irresponsable. Pero si ves un borracho en una comunidad, todo el mundo lo respeta. ¿Por qué? Y yo les digo, ¿pero por qué? ¿No? Si ahí está. Porque él ya cumplió sus cargos comunitarios. Él ya hizo lo que tú no has hecho. Él ya hizo lo que tú no quieres hacer. Él ya hizo lo que a ti te avergüenza hacer. Y pues, híjoles, ahí sí me causó un fuerte impacto, maestro Lucio, o sea, ahí me dejó, ¿no? Entonces entendí que había una fuerte dimensión entre querer entender y hacer lo que dice la maestra, muy bien, de cumplir todas las responsabilidades y los compromisos, pero sobre todo ya integrarse, yo creo, no solamente físicamente, sino en cuerpo y alma, como lo hacen ahí en la parte mije, ¿no? Porque no solamente es el hablar, el decir y hacer todo un discurso, sino que lo hacen, realmente lo viven. Y la otra anécdota muy cortita, maestro Lucio, seguramente usted conoce a Luciana Orozco, por ahí de Santa María Yacoche. Cuando ella, como mujer mije, madre soltera, y que me, ahora sí que me voy a hablar por ti, Luciana, con respeto, ella quiso sobresalir porque también tenía una condición difícil, sobrevivir como mujer, como madre de familia. ¿Pero qué pasó? De repente no entendieron un poquito la necesidad, porque hace muchos años era complicado para la mujer mije salir sola a la ciudad de Oaxaca, aquí venir, ir y venir. De repente eso no se tomaba bien. Y en esas intensas búsquedas de sobrevivir, pues me quisieron encarcelar 3 veces a Luciana, ¿no? Y no se salvó, pero porque Dios es grande y el Condoy también, ¿verdad? Porque ahí tuvo a que ver algo de eso. Entonces, no es tan fácil. De verdad que no es tan fácil vivir en comunalidad y en comunidad. Yo me siento muy honrada de estar hoy aquí porque estoy escuchando distintas experiencias y para mis compañeros profesores, yo rescataría la educación rural. Antes de que vinieran todas las corrientes de Piaget y todo, teníamos excelentes pedagogos. Digo, Moisés Sáenz, don Rafael Ramírez. Todavía sobreviven las misiones culturales, maestros. Y me honra trabajar en las brigadas de educación para el desarrollo rural, que son primas hermanas, y donde hay proyectos exitosos en varios lugares, cuando gusten podemos irlos a ver, de cómo mujeres y hombres se han integrado en la productividad, bueno, los amigos de Tlahuitoltepec, los invernaderos que ven por ahí, muchas actividades no fueron gratuitas, tuvieron un origen de comunalidad. Partieron de eso, por eso fueron exitosos. La producción de traspatio, la producción de alimentos, la producción de plantas, ¿no? Entonces, sí hay trabajos muy rescatables, experiencias muy valiosas, y yo sí soy ferviente, pues, ¿cómo le diré?, hasta apasionada de las Brigadas de Educación para el Desarrollo Rural, porque tuvieron ese origen de pedagogos muy buenos, mexicanos, que defendían el origen, las prácticas indígenas de la comunidad, las prácticas del conocimiento de las regiones, o sea, ya tenían muy claro todo esto. Ya desde, bueno, que ya después nos invadieron las corrientes extranjeras, como sucede siempre, ¿verdad?, que alguien viene y nos inventa una teoría de que eso es mejor, lo que están viendo en Europa, sin hacerlo, sin ninguna manera denostarlo, ¿no?, porque ellos tienen otro contexto, otra situación, pero aquí pues vivimos condiciones muy particulares. Sin embargo, había gente muy valiosa